los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra zaramulla y caramba, con su pollera colorada, por eso yo le digo, mi negrita gozo y caramba, con su pollera colorada, pa' allá y pa' acá, mi negrita baila, ya verás. Con su pollera colorada, esa negrita zaramulla y su pollera colorada van gozando. Con su pollera colorada, mírala como baila, mírala como goza, ya tú ves. Con su pollera colorada. Yo le digo, mi negrita gozo y caramba, con su pollera colora, mírala como viene, mírala como goza y mi vida, con su pollera colora, ay que va gozando y que va bailando, ya tú ves, con su pollera colora, mírala como viene, mírala como goza, ya verás, con su pollera colora.